últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este desmadre. Esto es un desmadre interestelar, cabrones. Tenemos noticias no fehacientes, pero de que ha sido secuestrado por un grupo extremista del cómic, el señor Fer Alejandrés. Exactamente, porque no contesta su... Le golpeamos la puerta, no abre nada. Esto nos tiene... O quizás está drogado. No sé, pues, es una posibilidad, pero a nosotros nos tiene seriamente preocupados. Por lo tanto, si usted es familiar del señor Fer Alejandrés y puede comunicarse con nosotros, se lo agradecemos. Por favor, porque porque también secuestraron a Gonzalo Moreno. Sí, también. Pero a Gonzalo Moreno sabemos que lo van a regresar. Sí. En algún momento dirán, bueno, basta. Sí, es como, acá está. Realmente los... Pero que el comienzo de la nueva temporada no viene. Esto está complicado, amigo. Yo no sé cómo va a ser. Bueno, igualmente estamos ultimando contactos en Tepito, donde hay gente que imita los trabajos de Fer Alejandrés. Perfecta. Necesitamos un imitador de Gonzalo Moreno. Damas y caballeros, vamos a comenzar el día de hoy presentando a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Menos Fer Alejandrés. Y Gonzalo Moreno que no está. Pero nos encontramos. Damas y caballeros, con ustedes el Capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. ¿Cómo está para grabar la sesión? Sí, muy bien. ¿No? Mire, ve por qué hay gente que no dejamos salir de la nave. Claro, porque algunos se van. Y no vuelven. Menos mal, el que siempre fiel golpea las puertas y dice, ¿cuándo vuelve Eliomar? Es Eliomar. Sé que sí. Eliomar, una estatua para Eliomar. Sí. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Es la muda. Sí, guapetona como siempre. Guapetona, que igual... ¿No quieres grabar tú la artística? Sí, quedaría chidísima, ¿eh? E igualmente nos ponen vértigo porque los lunes nunca se sabe cuando un día no regresa la muda. Eso es verdad, Y eso nos genera una angustia. Pero este fin de semana no son nadie, ¿eh? No, este fin de semana. Todos junto al técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sí que sí, Mico, te apoyamos. Sí. Tú sabes, en tu desesperación. Nosotros te apoyamos una vez al año para el cambio de temporada. Alguna fiesta importante. Que nos acercamos a ti y decimos, claro, ¿cómo va eso, Mico? Sí, es como acercarse al pueblo, como hacen los políticos. ¿Cómo va eso, Mico? ¿Va bien? Y el Mico a lo mejor nos dice, no, es una madre, eso es una madre. Ah, perfecto. Decimos, muy bien, Mico. Bueno, nosotros estamos en la cabina tomando unos cócteles. Muchas gracias. Entramos al bar para pedir lo mismo de siempre y todo ha cambiado sin que nos demos cuenta. Ni siquiera nosotros frente al gran espejo somos los mismos que ayer y sin embargo nos aferramos a aquello que nos asegura que todo sigue igual. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Morelos, México, llega el verdugo. Ah, hola, verdugo. Afilando la guillotina. Hola, cabrones. Les escribo para un comentario sobre una enfermedad. Comente. Es bastante común en las personas que trabajan en una gran empresa. Y los síntomas son que estas personas dicen, sí, nuestra empresa. No, porque nosotros, sí, nuestro socio mayoritario acaba de... Y cuidan minuciosamente lo que supuestamente es su empresa. Como si cuando muriera el dueño, ellos la fueran a heredar. Yo no entiendo. La pregunta es, ¿esta enfermedad enfermedad es contagiosa, es bastante contagiosa. Sí, sí, sí, es contagiosa. Sí, sí. Denostamos ese tipo de discursos. Por, de todas formas, de muchas formas. De muchas formas. Sí, sí, sí. Y tú vas al pinche güey que atiende en la puerta de la mega cosmopolita industria de no sé qué, te dice, sí, porque nosotros, ¿nosotros quién, cabrón? Nuestra empresa le desea unas felices fiestas. ¡No mames! Bueno, eso se llama, verdugo, sentimiento de pertenencia. Así y se es. Cura rápidamente cuando te botan de la empresa. Es verdad. Y pasa a ser de nuestra empresa a esa empresa de mierda, empresa de la mierda, cual me esclavizaban, sí, sí, y me explotaban y todo eso. Así que ya sabes, tiene cura. Sin embargo, el síndrome corre como el agua, ¿verdad? Sí, güey. Sí, ¡hola, cabrones! ¿Cómo están? Aquí comunicándose el Rasputín. ¡Hola, Rasputín! ¿Qué tal, gente? La cagué. Bueno, y pasó, no sé a quién Rasputín recurrir. ¿Qué oye, pasó? Estaba pasando un día súper chido con mi novia, sí, ¿no? ¿Qué verdad? Que tomaban agua nieve, que ay, mira qué lindo, que pasamos por aquí, que dame la mano, que vamos manitos a jugar, que esas cosas. Y de pronto le digo, ay sí, pero Marta, cabrones, la llamé por el nombre de mi exesposa. ¡No! ¡No! Ahora ella está encabronadísima conmigo y no me ha hablado pero más. ¡Qué mamón! En el resto del día todo se arruinó. ¿Está bien? ¿Es normal? Me gustaría que me aconsejaran de esta situación, si es posible. Complicadísimo. Un experto, bueno, una experta, póngale Mon Reynolds o la doctora Mónica Galindo de Gafeo, que es experta justamente en todo este tipo de cosas de relaciones amorosas que se terminan fregando como le son. Y a mí no me nombran y yo estoy aquí. ¿No quiere que le grabe la artística? Y licenciada Mónica, qué bella. En caso caría de que el mundo se desintegre, ya toma por culo. No, no, está bien. ¿Eh? Usted. En caso de que el mundo se desintegre y me chupan las tetas. No, no, no, no. No para. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Tara? Por favor. Un poco de seriedad, licenciada, porque usted ¿seriedad? Ha sido. No, requerida. Soy reconocida, monotero, por mi seriedad. Mundo y usted me pide seriedad. No, no, lo que, a lo que voy es. ¿Más aquí, seriedad? Aquí tenemos un problema realmente grave, gravísimo, licenciada. Es gravísimo. Una relación. Gravísimo. Que está en sus momentos de novia. Terriblemente grave. Y el güey en determinado momento le dice, ah, sí, Marta, y le llama por el nombre de la esposa. No, no, error, error, terrible error. Por eso, porque yo, por ejemplo, lo que recomiendo siempre, una que de las es instrucciones del libro de la no licenciada, llamar a la gente por su nombre. Y menos a nadie. A nadie. A nadie. Porque ahí es cuando comienzan los problemas. Ajá, sí. Y menos a una pareja. Sí, porque luego es el, ¿y tú cómo te llamabas? Yo a todas mis parejas, hombres, ajá, los llamo polla. ¿Polla? Sí. Okay. Ah, hola polla, ¿cómo no estás? Ah, querida polla, ¿cómo estás? No, no es como objetivizar, no es como un objeto sexual. Polla amada, tráeme tal cosa. Polla amada, sí, polla amada. Exactamente. Ah, muy bien. Y a mis parejas mujeres. Ajá, sí. Las llamo querida. La diversidad ante todo, querida. Querida, sí. Ah, querida, es también dulce, sí, querida, ¿no? Chúpame las tetas. No, no, querida, no, por favor, licenciada. El consolador, no, no, no, nos vamos no a meter por le pido, no, le, lo único que le pido, sí, es por favor, que este no es el caso de Rasputín. Entonces, no puede haber confusión. No. Querida, querida, querida, polla, polla, polla. Querida, querida, querida, polla, polla. Querida y polla juntos. Sí. Y no hay problema. Claro. Querida polla. Exactamente. Claro. Lo entonces que nuestro, sí tienes que hacer cuando te pasa algo así es decir, ah, tú sabes que Marta, ah, Marta, cómo me hincha las pelotas esta Marta, hija de puta. Ah, hablar mal de la mujer que me lleva todos los días, claro, y me rompe mucho las bolas. Acto seguido. Entonces, tú, claro, adquieres el lugar de estoy mal. Claro, entonces la amante, supuestamente la novia, dirá, ay, sí, estás estresado, yo veo, no, es que me salió ese nombre y sí, yo pensé, muy bien, muy bien. Bueno, licenciada, sí, perfecto eso, pero eso se arregla acto seguido de haber nombrado mal a la amante. El Rasputín ya la cagó, pasó como una semana, la usted mujer le sigue dijo sin hablar. Ya la cagó. ¿Cómo le, ya la cagó? Terminó esa relación de la por terminada Rasputín. No, no, no me diga. Sí, dígale adiós al amor y busque otro amor. Chale. En otro lugar, en otra puerta, en otra ciudad, en otro mundo. Así que, lo lamento, querido. Si quieres me puedes llamar, yo puedo pasar unos días, una semana contigo. Ajá. Como para que se te pase la calentura. A modo de consuelo. A modo de consuelo, sí, sí, sí. ¿Por qué se, siempre se está ofreciendo? Porque hay que ofrecerse. Hay que ofrecerse. Hay que ofrecerse. Está bien, bueno. ¿Cómo hace Silvinia? Rasputín. ¿Qué es Silvinia? No, Silvinia se ofrece a la naturaleza. Usted es una sexo servidora últimamente. Yo me ofrezco, ajá, para mis servicios. Es puro corazón usted, licenciada. Yo también soy puro corazón. Sí, usted es puro corazón. Sí. Muchas gracias. gracias, licenciada. No, por favor, adiós. Adiós. ¿Cómo estás? Hola. La licenciada Mónica Galindo de Gafeo y lo insolucionable de Rasputin desde Colorado. Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos. Ja, hola, Palomita. ¿Qué tal? Mi primer beso. Yo me acuerdo que cuando era bien pequeñita, así a los 4 años, póngale. Palomita. Mi mamá. Pero esos besos no cuentan. No, esos no son cuentan. Juegos de chamaco. Sé que sí. Pero Palomita está bien porque es un ser mitológico dentro de María Tijuana, que encarna la diosa del amor. Con conocimiento de causa. Dice, mi mamá me llevó una fiesta de un niño de 6 años. Ajá. La entregó la madre. La entregó una la madre. Una fiesta de niños grandes ya. Y pues me acuerdo que era uno más alto que yo y estaba guapo en la fiesta. Así que yo salí a bailar con él. Estoy imaginándome a Palomita Forti de 4 años. Con tetita, sí. Toda, ¿no? Totalmente. Es como una mini palomita. Sí que sí. Y bailando con un cabrón de 6 años, que es como un mini galancete. Póngale, y dice, y bueno, y que yo me lo trinqué en el pasillo, salimos de bailar y con él solamente y me lo chapé en el pasillo. Y no nos despegamos nunca, nos tuvieron que despegar los padres de él. Dice, y pues me acuerdo que era mutuo, estábamos los dos muy felices, pero no estoy segura, dice Palomita Forti. Claro, sí. Porque por sus venas ha pasado mucho de es todo. Que ha pasado tanto tiempo que bueno, uno lo recuerda como mejor quiere recordarlo. Efectivamente. Marm, de Ciudad Universitaria, México. Hola, Marm. Oye, pinche imbécil, ¿sabías tú qué? ¿Qué, Marm? La sección, ¿no? De Oye, imbécil. Dice, el primer disco de la famosa banda de metal Metallica iba a ser llamado Metal Ups Your Ass, traducido como métele metal a tu trasero. Te vamos a meter metal por el culo o cosas así, ¿no? Póngale. Sin embargo, la discográfica se negó a ponerle ese nombre, alegando que los distribuidores de discos no iban a querer poner en sus tiendas un disco que incitara a tan polémica acción. Póngale. De producirse metal en el ojete. Al escuchar esto, la reacción de Cliff Burton, bajista de la banda en ese entonces, fue un fuerte ¡oh! ¡Mátenlos a todos! Refiriéndose a los distribuidores de discos. Sí. Y por eso el nombre definitivo que le quedó al disco es Kill 'Em All, Mátenlos a Todos. Ajá, que perfecto. Es preferible matar a todos que introducirse. Igualmente ahora, ya no, ahora no, no los quieren matar. No, ahora. Porque están más del lado de los distribuidores que de los. Y por eso prohibieron la distribución de discos de manera. Póngale, sí. ¡Mátenlos a todos! Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. From Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, y a la Batanjera. ¡Ja, hola, Batanjera! El sábado pasó, fui a un intento de zoológico en un pueblito que está como a 40 minutos de aquí. Con todo y nena fui. Sí. Y aunque los niños a esa edad no disfrutan de una mierda. Pero la llevó al zoológico. Lo llevé al circo, la llevé al zoológico y todo el pedo. Ella ni en cuenta, dice, se la pasó dormidita todo el camino. Pero bueno, nosotros estábamos como niños chiquitos felices ahí viendo todos los animales, tomándole fotitos, etcétera, etcétera. Sáquese. Había casi de todo. Tigres, leones, osos, hienas, lobos, tortugas gigantes. Y no sé cuánta mamada más. Está chingón. Bueno, entre foto y foto llegamos a la sección de los changos. Mico, no te enojes por decir esto de tus parientes, cabrón. A ti sí te quiero. Bueno, y estaba un chango medio raro, con el pelaje blanco y gris, que estaba con la pinga parada. Ajá. Usted lo tiene identificado, Mico, a su primo. Es su primo de Carolina. Dice, bueno, y a mí me pareció chistoso. Ah, se ríen de los micos con pinga parada. Está en la jaula. Qué bonita, claro. Dice, bueno. Claro, Mico. Le fui a tomar una foto entonces. Sí. Y el chiste es que estaba ahí parada con el lente enfocando cuando el pinche chango, a lo que sea, empezó a moverse en la jaula de un lado hacia el otro como desesperado. Yo me asusté y me escondí detrás de mi novio. Ah, y buscaba detrás del novio. Sé que sí. Yo estoy igual, Batanjera, ¿por qué no me fotografías a mí? Decía. No, no, y bueno, y yo me asusté, entonces me oculté detrás de él. Pero el pinche chango se movía como para mirarme a mí. Me trataba de enfocar, así tipo como cuando estás viendo algo fijamente y de ahí que te lo tapa algo y buscas de un lado al otro para tratar de enfocarlo. Estaba como excitado. Según mi novio, le gustó que me le quedara viendo. Total, que fue tan tanto su escándalo que una mujer encargada del zoológico llegó al sector y nos miró con mala cara, como diciendo, me están excitando, claro, chango. Porque, ¿qué hacen el pobre chango? Circulen, circulen, sí. Mira cómo lo dejaste, batajera, ahora me lo tengo que aguantar yo. Dice, bueno, mientras nosotros nos alejamos discretamente, Mico, ¿qué le pasó al güey de tu pariente? ¿Qué le pasó? Bueno, yo me voy con la imagen del chango. Ah, ¿está buena para los monos? Ah, ¿estás buena para los changos, bata? No le puedes decir eso. Mico, queda como... Es que está buena para todos. Está buena. Sí. Batajera, usted excita a las muchedumbres. Fíjese. Inclusive a los changos. Fíjese, tenga cuidado con las flores. Señoras y señores, ingresamos en el torneo municipal de Chistoretelandia. Y aquí con nosotros el jurado completo. ¿Cómo está? Hay mucha gente. El señor Lagarto. Hay un chingo de gente, Lagarto. Ya le voy advirtiendo. Perfecto. Y el cool, pero hay algunos que se han colaborado. Chistes cortos van a contar. Ya les veo el rostro. Cool Giro desde Cancún, Quintana Roo, México. ¿Cómo está, Cool Giro? Iba un pollito caminando y distraído cuando de repente se choca con un zorrillo y este le responde, oh, I'm sorry. Y el pollito le dice, I am pollito. Perfecto. Ever de Lima, Perú. ¿Cómo está, Ever? Está el esposo y la esposa juntos en la cama. Ella siente la mano de él frotándole el hombro. Ella dice, oh, qué rica siento tu mano. La mano de él le roza los senos a ella y ella, oh, encanto. Ay, me gusta mucho lo que está haciendo. La mano de él toca la pierna de ella y ella, oh, sí, mi amor, no te detengas, sigue, sigue. La mano de él toca la entrepierna de ella y sube más arriba. Y ella dice, ay, sí, por favor, por favor. Él de pronto se detiene. Y ella, exaltada, le dice, ¿por qué no sigues, mi amor? Y él responde, es que ya encontré el control remoto, cabrón. A ver si cambió. Estaba en otra cosa. Estaba en otra cosa. Sí. Desde Heredia, Costa Rica, Micutico. Hola, Micutico. Sí. O MCTC, en inglés, pirata no se chafa. Bueno, negocios. Se encuentran amigos que no se veían desde hace mucho tiempo. Sí. Y uno le dice al otro, viejo, qué alegría verte. Se nota que te ha ido muy bien en estos años que no te he visto. ¿A qué te dedicas? Oh, nombre, hermano. Yo monté el mejor negocio del mundo. Es una casa de putas y una de maricas. No me digas, mae. ¿Y cómo es eso? Debe ser muy difícil. Sí, sobre todo al principio, mae, porque éramos nada más que mi mujer y yo. Claro. Sí, pero después creció el negocio. No, sí. Pero el otro lo seguía entendiendo yo solito. ¡Secasio! Distinguidos conductores. Gracias, Secasio. Me agradaría poder participar de la maratón de Chistoretes. Puede participar usted. Tiene, bueno, el número 733. Gracias, Lagarto. Estaban dos inditas platicando y, ajá, una le dice a la otra, oye, Furgencia, estoy excitadísima. Y Pedra le contesta, ay, felicidades por tu éxito. Conste que fue corto, dice, se casi se va horrorizado. Está bien, se casi. Hola, amigos, aquí el gringo de Puerto Deseado, Santa Cruz, República Argentina. ¿Cómo está, gringo? Bueno, cuestión que había un joven príncipe que le preguntó a la bella princesa, ¿quieres casarte conmigo? Y ella, toda hermosa y oronda, le respondió, no. Y el príncipe vivió feliz por muchos años, yendo a pescar, a cazar, a boludear con los de sus amigos, tocaba en una banda, salían de gira, tomaban, sí, muchas cervezas, se ponía en pedo cuantas veces quería, jugaba fútbol 5, torneo de metegol, dejaba el saco tirado en la silla del comedor y escuchaba música alto, decibeles, tenía sexo con mujeres en la noche, vecinas y amigas, se tiraban pedos a mansalva y hacía vientito con las sábanas para olerlos, y él se rascaba los huevos, fin, saludo, final feliz. Le cambió la vida, sí. El gringo soltero. Bueno, y aquí llega el último participante del... Perfecto. Hoy, porque Sol, ¿qué quiere que le diga? Lagarto, no tenemos comida para tantos. El niño sin amor de Ubanatos. ¿Cómo está, niño sin amor? ¿Cómo le va, Lagarto? Bueno, aquí es la historia de que había un hippie que a diario veía a cierta monja con cara de, mami, mami, qué rica la tienes. Sí. Ese hippie, la monja, ¿no?, ponía esa cara. No, no. El hippie, sí, veía pasar a la monja, ah, y le decía, sí, le ponía pum, cara pum, como, mami, mami, mami, ah, mami. Póngale, sí. Claro, pero la monja, por ser monja, nunca lo pelaba. Claro. Imagínense, no, hippie, vale. Asqueroso, sí, sucio, de mierda. Un día el hippie le comentó al carnicero de ahí de la colonia, que le traía ganas a las monjas, a la monja. A la monja, sí. A la monja esa. El carnicero le dijo, oh, oh, oh, porque era Papá Noel. También, sí. Oh, oh, oh. Muy fácil. Cada noche la monja esa va al cementerio a rezarle a a la tumba, tú a la tumba de algo, de alguien, ¿no? Póngale. Y entonces, bueno, tú disfrazate de ángel y verás, le dirás que eres un enviado del Espíritu Santo y que necesitas hacerle el amor de parte de Dios. Así que ella no pondrá resistencia. Así que el hippie le hizo caso, se rentó un disfraz de ángel y al anochecer del día siguiente, el hippie hizo lo que le había dicho el carnicero. Se llegó hasta donde estaba la monja rezando la tumba y dijo: ¡Oh, soy un ángel! Y Dios me ha enviado, porque eres la elegida y voy a hacer el amor contigo. La monja le dijo: ¡Ay, sí! Bueno, si Dios te manda y todo eso, pero por favor, que sea por detrás. Yo no quiero mirar. Entonces el hippie hizo lo que tenía que hacer y le dio bomba. Y cuando terminó, se quitó el disfraz de ángel y dijo: ¡Ja, ja! ¡Te chingué! ¡Soy el hippie! Y la monja, seria y callada, se arrancó el traje de monja y dice: ¡Ya te chingué a ti! ¡Soy el carnicero! ¡Ay! Una historia de amor, más calculo yo. Bueno, el final se veía venir. Sí, desde el comienzo. Sí. Lagarto, queda en sus manos. No, ya tenemos un ganador. ¡Muy bien! El ganador del chistorete del día de hoy es... ¡Ah, puta asquerosa! Y la dejó caer al vacío. Perdón, pero que ese chistorete no fue contado el qué día... Lástima. ¿Cómo? ¡Qué lástima! Y porque usted hubiera ganado. Sí. El Evan de Perú. ¡Hola, Evan! Por la ausencia de Extremo Radio y la no retransmisión de En Caso aquí en esta zona de Perú, le hago llegar esta nota. Yo soy un estoy retransmitiendo desde mi casa con un bug de 7 watts. Perfecto. El problema es que no puedo poner antena aérea porque me caen los del municipio y ya saben, si están a un kilómetro de distancia de mi casa, podrían oír algo. Lo bajo de internet y lo paso los sábados y domingos por la noche. Un sonido. Perfecto. Un sonido pirata. Gracias, güey. Sí, y dice, bueno, la frecuencia es la 108.9, casi 109, o sea, el rincón al borde del dial, en mono, ya que no tengo estéreo aún. Puedo llamar a mi celu, los que me sintonicen, y les puedo, cuando les guste la programación. Lo malo es que ahora los únicos que me llaman, son los de las radios legales, porque dicen que estoy interfiriendo. Creo que armónicos... Ah, no le haga caso. Olviden los armónicos. Sáquense. No rompa los huevos con los armónicos. Por favor, presento mis reverencias ante los señores Pirata y Lagartija. Pido excusas por no pagar los derechos de retransmisión. Es que no son pagos los derechos de retransmisión, así que imagínense. Lamentable, usted. Pero... Claro. Dice, en cuanto tenga una cadena de radios en todo el país y si alguien pone anuncios, haré los pagos. Adelante, que es el mejor programa de radio por internet, dice el Evan. Y hay gente que lo ve fantasmagórica. Dice, se me filtra algo en la noche del sábado y el domingo. Ah, somos nosotros, señora. Claro. No se preocupe. No se preocupa, así recuéstese y disfrute. A huevo. Cowa de Chicago, Illinois. Hola, Cowa. De vuelta le saluda a su compañero de Galaxia, el Cowa. Esta vez pidiendo ayuda a la comunidad desintegrada de California. Últimamente, Cowa, usted viene aquí nada más para pedir ayuda. Así que no es la sorpresa. ¿Qué pasó ahora? No, ¿qué? Porque, como saben algunos de ustedes, Héroes del Silencio vuelve. Sí. Y hay fechas confirmadas y no confirmadas también. Y una de las confirmadas es en Los Ángeles, donde todo se confirma, ¿no? Sí. Dice, bueno, cuestión que... pero no han salido los boletos a la venta en internet todavía. Le pido la ayuda a los desintegrados, como Charlie Cole Kid o el maleante de Orange, California, para que me aparten dos boletos para ir a verlo. Bueno, el maleante justamente los está diseñando en estos momentos. Lo que pasa es que la impresora del maleante le sale en blanco y negro los boletos. Sí. Y son a color. Claro, y son a color. Se nota mucho, sí. Pero está trabajando en eso, así que tú no te preocupes. Dice, así me apartan dos para ir a verlos a la vez que quiero ir a conocer a los desintegrados de California y chupar unos días con ellos a mediados de septiembre, más o menos. Si desean colaborar con mi sueño mundano, por favor, comuníquense a mi correo opioajish@msn.com. ¿No? Póngale, sí. Dice omiaspace.com/url más original. Muchas gracias y gracias por su atención. Postscriptum, y esto es lo más relevante. Perfecto. A Caterine, la exnovia histórica de Cuba, con el maestro. Claro, le salió una perrilla en el ojo. Y yo no tengo identificado cómo es la perrilla. ¿Qué le ha salido como un chihuahueño? Como un chihuahueño, sí. O sea que está horrible la vieja. Sí. ¡Ah! Le cayó la maldición. Y es la venganza, Es la maldición de Cowa le cayó. Dice, ¿será un castigo divino? Paz y amor yo y una carga de perrillas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El niño elefante. La gente que es malvada y que se mete con los desintegrados tarde o temprano la paga. Una perrilla alguna parte del cuerpo. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, hijos de Minerva y Tyler Durden, desde el Cairo, Egipto. Les saluda San Pascualito Re Reloaded. Hola, San Pascualito. Les traigo a todos los hermanos desintegrados la palabra del Señor. El libro de esta semana es patrocinado por Yafid Hafid y es el club de la pelea de Chuck Palahniuk. Y todos están diciendo en estos momentos: yo vi la película. Sí, yo vi la película. Muy bien. Por lo tanto, ni pedo leo el libro, claro. Dice: ese es el corazón derrotado de Norteamérica. La insatisfacción de una vida que no es como se la prometieron. Donde se masturban viendo el catálogo de muebles IKEA y consiguen tener un departamento agradable, pero todavía no borran el olor a mierda que es el trabajo, el cansancio y sobre todo la vida. Recomendable para sentir la angustia global. Lo sugiero escuchando. Pero la con sentimos cualquier todos los días. Sí, no hace falta. ¿Qué incentivarla más? Claro, no hace falta ser Brad Pitt, ¿no? Dice, bueno, cuestión que lo recomiendo con cualquier disco de Pixies o de Coco Rossi. Ajá. Dice, bueno, siguiendo la tónica del libro, que también hicieron una excelente película de David Fincher, donde actúan Brad Pitt y Edward Norton junto con la novia de Tim Burton. Les dejo lo que a mi parecer serían las reglas de encaso. Número uno, nadie pide que ponga música en el programa. Número dos, nadie pide que ponga música en el programa, por si el número uno no quedó claro. Número Perfecto. Tres, nos reservamos el derecho de las conchas y no te, si no te gusta, te la cambiamos por un chinga a tu madre. Para eso sería, bueno, queda en ti. El número cuatro, solo dos saludos por programa. Número cinco, solo un mensaje a la vez. Número seis, si es un mensaje de audio, sin música ni risas grabadas, por favor. Número siete, este programa durará lo que tenga que durar. Número ocho, si es tu primer mensaje en casa, o no te lo vamos a leer, o tal vez sí te lo leamos, o tal vez no, o tal vez, bueno, quién sabe. Número 9, les pedimos encarecidamente que no jodan, y creo que es el más importante, ¿no? Sí. Muchas gracias. Se despide brindando a su salud con un cóctel Molotov San Pascualito Ray Reloaded. Postdata: crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas de rock, pero no lo seremos, y poco a poco nos hemos dado cuenta y estamos muy, muy, muy arrechos. San Pascualito Ray Reloaded. Sé que sí, güey. Jamtaro desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, Jamtaro. Hola, amigos de la impunidad. Aquí les saluda Jamtaro con lágrimas en los ojos, un dolor en el alma, odio en el corazón y la impotencia en las manos. Para aquellos que preguntaban cómo está mi tía, les cuento que ella falleció. Ah, la tía, o sea que no preguntemos más cómo está la tía. Sí. Bueno, en medio de. ¿Recuerdan que Jamtaro era que había descubierto que en realidad había como una red de tráfico de órganos y que, bueno, la tía había llegado muy mal al hospital y, bueno, en medio de la impotencia no pudimos hacer nada. Como dijo un desintegrado, sí, aquí esto del tráfico de órganos están metidos, claro, los políticos, el presidente del comité cívico, sí, esta mierda que grita autonomía y todo al carajo, sí, ese mismo que se hace el intachable, que de seguro quiere autonomía porque quiere hacer aquí un imperio del mal. Uf, ¿saben? Ningún medio de comunicación se atreve a cubrir el caso. Cuando mi tía murió, toda la familia hizo escándalo y, bueno, al tal acudieron los canales de comunicación, pero ninguno de ellos transmitió la denuncia. Qué cosa tan extraña, ¿no? Bueno, esto es una política natural y lógica, pero rentable de todos los medios de comunicación importantes. Sí. Lo lamentable. Que pasa es que uno cuando se enfrenta a esto no lo puede creer, porque cree que en los canales de televisión, en las radios importantes, salen todas las noticias. Y no lo es. Y no lo es. Sí. Y es usted una manera, se cree que está informado, pero no lo está. No lo está. Y es sorprendente cómo da la espalda. Y las cámaras podrían estar ahí, pero no sale al aire. ¿Cómo da la espalda de manera corporativa? Sé que sí, dices, bueno, algún güey a lo mejor tiene huevos y dice, no, yo la pongo esta, ¿no? Cuando actúan así de manera corporativa, simplemente dan la espalda y ahí quedaste, ¿no? Bueno, cuestión que nada, acudieron a los canales, pero ninguno lo transmitió. Y sí hemos recibido amenazas, también el apoyo de muchas personas, pero que lastimosamente no se animan a unirse a la cruzada contra esta gente mala. Claro, no al tráfico de órganos. Y saben, es tan poderosa esta mafia que no quiere dar curso a la denuncia, que aún, es decir, también te da la espalda del sistema jurídico. Claro. Donde tú vas a hacer la denuncia. No, esto, güey, pero usted tiene pruebas. Usted encontró al dirigente municipal con la mano en el órgano. Póngale. Bueno, no, güey, si no, pero. Ah, entonces no. Entonces no podemos hacer nada. Sí. Bueno, estamos acudiendo a instancias internacionales. Esperemos que ganemos, que gane la justicia. Necesitamos todo el apoyo posible y la ayuda necesaria, ya que vivimos con constantes amenazas. Dice Hamtaro de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Mucha suerte, güey. Sí, Brace, desde el DF mexicano. Hola, Brace. Celebréis, por favor. Bueno, celebréis todos juntos. Nos celebréis los unos a los otros. Brace, hace 5 años que lo conocemos como Brace y viene con esta mamada, basta. Bueno, es que... Celebréis. Sí, es que le mandaran un repinche chinga a su madre a todos esos supuestos punks que solo se la pasan de pinches drogones y no hacen nada por su movimiento. El ser punk no solo está en la forma de vestir y escuchar buenas bandas, autodestrucción. Ser punk está en tu forma de pensar y de vivir con una actitud que te permita hacer algo por el movimiento y no estar tirado en una pinche banqueta con una mona en la mano creyéndote que eres Sid Vicious. Pues Sid Vicious era así, ¿eh? Sí. Yo lamento, digo, para algunas nuevas generaciones que están... Sid Vicious murió por la causa de mis nalgas murió. Murió por drogón pendejo y por liarse con una pinche puta. Pero bueno, está bien, quedó como un ícono, ¿no? Por cierto, después les mando una foto de mi hermana, Huevo, que les... Huevo, la hermana de Brace, que Huevo. Huevo, siempre nos dio mucha pena tu sobrenombre. Sí que sí. Te mandamos un beso, Huevo, que les envía saludos. Ah, cabrones, manden saludos para mi partner, Ariel, que siempre estamos velando por su nave. ¡Salud y anarquía! ¡Salud y anarquía, Brace! ¡Salud y anarquía! Y un saludo para Tuti. Es que para Tuti, Brace. Brace. Sofía de... Sofía Silvia de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hola, Sofía. ¿Qué combinación? ¿Qué tal, Sofía Silvia? ¿Cómo le va usted? Soy Sofía Silvia. Sí, solo quiero saludarlos y me encanta su buen humor. Soy una nueva oyente y los voy a escuchar para siempre. Chao, pórtense mal. Dice. No diga para siempre. No diga, Sofía Silvia. Conocemos sus características. Usted dice para siempre y al otro día nos mete el cuerno. Por favor, le pedimos, ¿eh? Hola, soy el Chango León Junior de Mexicali. ¿Cómo está, Chango León? Bueno, estimados Pirate y Lagartija, yo un día antes de que el mundo se desintegre tomaría mi nave y manejaría rumbo a la María Tijuana con el único fin de conocerlo personalmente. Estando ahí, primeramente a la muda, le daría un beso lento y fino en una de sus manos. Me fumaría un puro con el mico, escucharía una canción de Pink Floyd y otra de Rammstein con el Capitán Vinilo y por último brindaría con una buena copa de vino con ustedes dos en el techo de algún edificio abandonado mientras vemos cómo se forma. Y si no tenemos ganas. Y no tenemos ganas y no le abrimos nada. Oh, soy el Chango León, falta un día que... Ah, bueno, estamos ocupados. Dice, bueno, cuestión que en realidad no le daría un beso en la mano a la muda. Le daría un beso en sus tetas y en sus nalguitas de princesa italiana. No le podemos abrir. ¿Qué características tienen las nalgas de una princesa italiana en relación con otras nalgas? Póngale los de la monarquía francesa. No sé. ¿Tienen alguna relación con la española? Tienen espagueti pegado. Las nalgas grandes son las españolas. La española es de nalgas. Sí. Es de nalgas tener. Y la italiana es más pechos. Es más pechos. Por lo tanto, tenemos a la muda, que es la medida exacta entre italiana de frente y española de atrás. Cabrones, por favor, manden un chinga a su madre a los Cumbia Web de Mexicali por antirrastas. El Chango León se retira hacia su Mexicali. Adiós, Chango León. Adiós. Hola, desintegrados. Aquí el Coronel Chingón. Ah, hola, Coronel. Tengo una historia que contar. ¿Cómo está? Estoy en Kuwait todavía. Sigue en ya Kuwait. Tengo los huevos enarenados que parecen de... Por favor. En los meses que he estado aquí, me he adaptado bien. Ahora hay un trozo de desierto bastante grande por donde he ido dejando Kleenex usados y colillas de Marlboro. Ustedes me pueden perseguir. ¿Saben dónde estoy? Porque ella dice, esta es colilla, a ver, seguimos. Y aparece, con un gran cenicero, el Coronel Chingón. Dice, súper largo, ¿eh? Y con lo que el territorio está quedado marcado, como hacen los lobos con la orina, dice. Ya os comencé hace tiempo a contar sobre los problemas de introducir alcohol a esta región. Sí. Bueno, por $150 la botella, tiene todo el whisky que quieras, pero lo que es verdad, marca nivel. Es beber una excelente cerveza fabricada ilegalmente aquí, tipo belga, Chimay, dice, de 10 grados, como la que me estoy tomando ahorita, bien fresquita mientras les escribo. Los demás españoles que trabajan conmigo también escuchan el programa, así que desde ya no me pregunten dónde se pueden obtener la cerveza que me estoy tomando, ni me miren así con envidia, a tomar por culo, con espabilense. Bueno, termino con un chiste de soldados gringos, que ahora son muy utilizados por estas tierras. Ajá. Vio la gente... La moda. La gente moda ha invadido. Sí. Y entonces ahora hay chistoretes en Irak, en Irán, en Kuwait hay chistoretes de soldados gringos. Dice, bueno, cuestión que era así. Soldado, dice el sargento, en vista del excelente trabajo que habéis realizado, el presidente George W. Bush quiere recompensarlo y os dará $1,000 por cada centímetro que arroje la medición de vuestro cuerpo. A ver, cabo, ¿cómo quiere que lo midan? Señor, desde los pies a la cabeza, señor. 185 centímetros y por $1,000 son $185,000 para ti, cabo. Gracias, señor. Gracias. Y recluta Jones, ¿cómo quiere que lo midan? Señor, desde los pies hasta los dedos de la mano, señor. Dijo levantando la mano y alzando su brazo. 230 centímetros en total por $1,230,000 para ti, soldado Jones. Señor, gracias, señor. El sargento se dirige al soldado primero Farrell, un negro de Luisiana que tenía más tiros pegados que la ventana de un bosnio. Soldado primero Farrell, ¿cómo quiere que lo midan? Señor, desde la punta de la polla hasta los huevos, señor. ¿Está seguro, soldado de primera Farrell? Sí, señor, desde la punta de la polla hasta los huevos. Muy bien, bájese los pantalones, soldado Farrell. El sargento toma el centímetro, el metro, ¿no? Para medirlo, sí. Y lo sostiene de la punta de la polla y empieza a medir hacia atrás. Y que mide y que mide y que va hasta la raíz del nabo. Y desconcertado le pregunta, soldado primero Farrell, ¿dónde coño usted tiene los huevos? Que no los veo. En Irak, señor, en Irak. La situación en Irak es nefasta, sentenció el teniente general. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Desde San Luis, República Argentina, llega Charlie Rocket. Ah, ¿cómo está Charlie Rocket? Aquí desde el ciber de la Hendrix, aquí donde la gente no sabe redactar currículum ni usa una pinche máquina nomás para chatear, a ver pornografía, cabrones, por suerte. Y para eso tienen ciber. No, pero que desde que puse el cartel de que los currículum los cobro un peso la hoja, tipiada. Un peso, eso es un robo. Sí, bueno, no me joden más, nadie llegó a tipear, así que por suerte, bueno, les cuento. Venía yo caminando para mi trabajo, de muy buen humor, bueno, llovía un poco, pero nada más. Llego al lugar donde trabajo y me lo encuentro a mi jefe en una escena bastante posmoderna, sentado al lado del módem, y mi jefe con cara de pocos amigos saluda a todos los que estaban en el ciber y nadie me responde. El jefe me mira con los ojos inyectados en sangre y me dice, pero Charlie, vos sos un boludo, ¿cómo que no hay internet? Yo venía de la calle, no sabía de qué me estaba hablando, a lo que yo le respondo, ah, ¿cómo es eso? ¡Eso es un boludo! ¡Es un boludo, Charlie! ¡Es un boludo importante! Si yo recién llego, ni sabía de qué estaba hablando, a lo que él me dice, pero es que no hay internet y tenés que llamar al servicio técnico, boludo. Es que no sabés el número, pero boludo, claro. Pero si qué la boludo, pasás todo el día al pedo, chateando, en vez de estar haciendo algo productivo. ¿Sabés qué? Cuando llegan las facturas de internet, ni me las pasás. Y entonces, esto es un quilombo, boludo. Bueno, alivianate, le dije yo. Si yo cada vez que llegan las facturas de internet, te las paso. Ah, no te hagas el boludo, a mí no me pasás nada. Y bueno, la situación se puso tensa hasta que apareció la esposa de mi jefe. Y le dijo. Cuarto, y apareció con una Charlie, pila. Sos un boludo. Sí, no, le dijo Charlie, sos un boludo, pero apareció con una pila de la factura de internet, sí, que no había pagado el jefe. Ah. Entonces el jefe hizo. Ah, me agarró la tos. Y pero qué boludo. Pero qué boludo. Es un contingente de pelotudos eso, realmente. Sí, Charlie Rocket, nosotros lamentamos que debas trabajar en estas circunstancias y es milagroso que ese ciber siga. No, sí, sabemos, sí, porque no sabemos si fue a pagar todo lo que debía. Bueno, se o está, ya está cerrado. O ya, sí, está, sí, tipeando currículum gratis. Kevin Galdame de Half of Connecticut. Ah, ¿cómo está Kevin? Hello, deja el show, muda, súbete la minifalda hasta... Bueno, no voy a cantar. Kevin, no venga a cantar esas cosas, no, porque no le damos con el hacha, sí. Bueno, hablando de flores... Vaya de vuelta al ejército. Esto es lo que hace el ejército. Exactamente, norteamericano. Mire cómo vuelven con los cantando Calle 13. Vuelven cantando Calle 13. No, no, no. Cuando deberían venir cantando en un río de Vietnam. Exactamente. Y bueno, son los ejércitos modernos. ¿Qué quiere? Bueno, hablando de flores, que le habló un desintegrado hace poco. Sí. Yo estaba caminando, iba para los salones de clase de la universidad, en lo que estoy en la base, y por ahí existen unos árboles que ahora en primavera están en lo mejor de brotar su polen y todo eso, con las afrodesías blancas y todas las cosas. Por un montón, muchas y eso. Al principio se vino una brisita y sentí la fragancia de las flores y pues lentamente sentí como que me comenzó a gustar. Y después de gustarme, con más viento que se levantó, me dio como asco, como rechazo, ¡carajo! Y pensaba, ¿qué pasaba? ¿Qué eran flores raras que primero arrojaban un aroma exquisito? Póngale ese. Y luego venían con un olor a la edad. Dice, oh, un poquito de olor, nada. Pasó un amigo justo que venía y yo le digo, ¡hey! ¡Smell where does it! Algo así como, claro, siéntate y huéleme. No, estás oliendo lo mismo que yo, hueles lo que estoy oliendo o algo así. Y me dice en inglés, huele a panocha, date cuenta, huele profundo y te darás cuenta. Yo me cago de la risa, es verdad, no lo podía creer. Ahí estaban cuando... dentro de una concha. Sí, ellos dos estaban dentro de una concha, ¿puedes creerlo? Suele pasar. Y era un olor marítimo interesante que le había llegado con el viento a Kevin Galdames. Y desde ese momento asocia las flores con la... panocha. Claro, sí. Está internado. Pero Kevin, no meta la polla en las flores, porque queda feo, Kevin. No, parece una pinche abeja claro, sobredimensionada. Sí, güey. Hugh Hefner de Oaxaca, México. Hola, Hugh Hefner. Y sí, estoy de acuerdo con el pirata, dice. Estamos todos de acuerdo. Está bien. El güey que tuvo que mentir para llamar su atención, la explicación es porque la nave María Tijuana se llama María Tijuana. Este cabrón, María es por todas las mujeres del mundo y Tijuana es por todas las ciudades fronterizas. Gracias. Así de simple. Gracias, y ya güey. Está. Y otra cosa, aquí es muy pueblo. En mi pueblo las taquerías cierran a las 3 de la mañana. Un saludo para el pile para el señor Chintete. Está chingón se eso. Desde a las 3 de la mañana. ¿Te puede sorprender el hambre a las 2 y media de la mañana? Y usted tiene un taco para comer. Un taco para comer. Sí que sí. Una quesadilla. Una, qué rico. Bueno, el foco del DF mexicano. Hola, foco. Hola, nave. Solo quiero que sepan que hemos quedado en último lugar en la Liga de Fútbol. Hemos perdido 18 de los 20 juegos. O el orgullo de Llamarte con sí que sí. Llamar, aquí está. Venga, Llamar. Venga y diga. Venga, Llamar. Estoy orgulloso de ustedes. Sí. Llamar no quiere, se está tocando. No, venga, viejo. Llamar. Llamar. Aquí. En este mire, micrófono, porque el suyo ya lo apagamos. El foco del DF mexicano. Sí, de 20 juegos perdieron 18. ¡Eso es el fútbol que defendemos nosotros! Gracias, Eliomar. Una pregunta, Eliomar. ¿Cuándo vuelve Eliomar? ¿Cuándo vuelve Eliomar? Cuando Romario se anotó su gol 1000. Ah, muy bien. Perfecto, un acontecimiento perfecto, histórico sí. Donde no sé qué relación. ¿Unas palabras? ¿Unas palabras para alguien? No. Bueno, todo el foco continúa. Y que siga bendiciéndome el niño elefante. Y que chingue su madre todos los que no estén de acuerdo con la clase turista. El foco del DF mexicano. Gracias, hay foco. Que, sabiendo que Leomar está aquí omnipresente permanentemente, sí. Algunos lo putean a Leomar. Está siempre, pero, bueno, pero no lo dejamos hablar. No, y siempre lo putean. Pero bueno, en algún momento la situación cambiará con el querido Leomar. Hola mis cabrones, surfistas, voladores. Aquí o carioca, surfista. Hola carioca. Cuando o Papa João Paulo II vino a Brasil por la primera vez, sí. Estábamos en transición del régimen militar a la democracia. El presidente era João Batista de Oliveira Figueiredo. Sí. Como el oso Figueiredo, vio, sí, sí. De los mopeds. Dice, en ese entonces el Papa le preguntó al presidente el motivo de tener tantos ministros, el que él tuvo como respuesta, santidad, Jesús tenía 12 apóstoles y yo tengo 12 ministros. Claro. Ah, muy bien. Bueno, en el 2007, cuando el Papa Benedetto XVI llegue a Brasil y pregunte a Lula por qué tiene 34 ministros, la estrella marina ciertamente responderá, ven compañero santidad, Ali Baba tenía 40, todavía me faltan 6. Bueno, creo que eso sirve de ejemplo de lo que está en los países latinoamericanos. Bueno, un fuerte abrazo a mis carnales de María Tijuana. Yo lo que entiendo por esto es que los gobiernos militares fascistas se creían enviados de Dios y los demócratas son unos ladrones. Claro. Estamos como complicado, verdaderamente. Chale. Con santidad, João Pablo II y Benedetto. Benedetto se dice igual en portugués. Benedetto, parece. Sí. Benedetto. Cretin Blaster de Atenas, Grecia. Pero Caparita, ¿cómo va a joder a Cretin Blaster? Sí, es una vergüenza, pero bueno, es que Cretin nos cuenta cosas. ¿Qué cuenta, de la universidad? Bella Cretin. De la universidad, de cómo estuvo haciendo la resistencia, de cómo tomaron las universidades y cómo ahora se va de vacaciones.